Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 17 de octubre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, María Echeverry. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Tercera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia se inaugura el 25 de octubre en Ciudad Bolívar. Seminario de la FILBE en 2019 ofrecerá una mirada del país en la nueva poesía. Colectivos realizarán en Caracas la segunda edición de nuestro Encuentro Poético del Sur. Presidente Nicolás Maduro aprueba recursos para potenciar proyecto semillero de jóvenes científicos de la educación media. Ministro Jorge Rodríguez indicó que fue instalada mesa complementaria electoral del diálogo político. Gobierno de España repudia medidas unilaterales de Estados Unidos contra Cuba. Cultura al día. Cultura al día. 12:18, el próximo 25 de octubre se inaugura la tercera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar, con la participación de casi 80 artistas de 19 países, informó este miércoles 16 de octubre el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en rueda de prensa realizada en el recinto cultural guayanés. Asimismo, el ministro Villegas destacó que Bolivia será el país invitado de honor en la tercera edición de esta cita de las artes visuales, que en el año 2020 recorrerá varios museos del país. Somos cultura. Somos cultura. En la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBE, en 2019, se realizará el seminario El País en la Nueva Poesía Venezolana, cuyo fin será abordar las posibilidades de reinvención del pueblo a través de la escritura y permitir una visión amplia, reflexiva y estética sobre Venezuela como motivación poética desde los años 80. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, el organizador de la segunda edición del Encuentro Poético del Sur, Joel Linares, ofreció detalles acerca de esta actividad que se realizará en Caracas del 29 de octubre al 5 de noviembre. Foros especializados en la Universidad del Arte y la Cultura. Preguntamos para qué sirven los festivales literarios, cuál es la pertinencia en este momento histórico. Tenemos el homenaje a Ali Primera el día 31, tenemos homenaje al compañero Hugo Chávez y al libertador Simón Bolívar. Es decir, tenemos una cantidad importante de acciones que hemos estado desarrollando durante todos esos días, donde esperamos impactar de manera interesante la sensibilidad de la ciudad y poder desde el encuentro con la poesía que camina, la poesía que transita la ciudad, la construcción entonces de una orgánica que nos permita continuar un trabajo de más de un año hasta el tercer encuentro poético. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. El licenciado Alejandro Campero dictará este viernes 18 de octubre el taller introductorio producción audiovisual desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el piso 2 del Museo de Arquitectura ubicado en San Agustín, Caracas. La inscripción y el pago son 25.000 bolívares. Para más información pueden visitar la cuenta en Twitter de la Fundación Museos Nacionales, @fundacionmuseos. Somos periodismo. Somos cultura. El próximo viernes 18 de octubre, la Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes, presentará en la sala expositiva nivel 1 la exposición que lleva por nombre Los Diablos del Corpus en Víctor Millán. La misma se abrirá a las 11 de la mañana. Esta exhibición contará con conversatorios, visitas guiadas a grupos estudiantiles y también presentaciones de danza y música. La invitación es para el pueblo venezolano que asista a este encuentro con el arte en homenaje a Víctor Millán, artista venezolano que ha presentado más de una decena de exposiciones individuales en el ámbito nacional e internacional. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recordó que hace 254 años nació en La Guaira Josefa Joaquina Sánchez, lideresa revolucionaria que participó en uno de los primeros movimientos libertarios del país. El amor y patriotismo de Josefa es el mismo de las mujeres venezolanas que hoy defienden con dignidad el futuro de la patria, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Este miércoles, durante el Encuentro con la Ciencia y la Innovación, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un punto de cuenta para la inversión en proyectos semilleros de jóvenes científicos por un monto de 650.790.321 bolívares, que equivalen a 577 petros. Y que tenemos que seguir desarrollando. Fíjate, voy a aprovechar para firmar un punto de cuenta muy importante, donde a partir de la Olimpiada Juvenil de Ciencias proponemos que se haga una inversión, me proponen muy respetuosamente, se solicita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de recursos para los proyectos semilleros de jóvenes científicos, que se llevará a cabo a nivel nacional y me piden recursos por un monto de 650.790.321 bolívares o su equivalente de 577 petros para el desarrollo del potencial creativo, el interés, la valoración por la ciencia y la vocación al quehacer científico de los y las jóvenes del nivel de educación media y de la formación permanente de docentes en las áreas de ciencia. Aprobado estos recursos de inmediato. También el jefe de Estado Nicolás Maduro llamó a la comunidad científica a unirse activamente en la búsqueda de soluciones para el país. Yo le hago un llamado a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad científica del país, a sintonizarse con las necesidades nacionales para seguir avanzando, para seguir protegiendo la ciencia nacional, para seguir estimulando desde lo más tierno, nuestros jóvenes, como Rancés de 17 años, estimulando el estudio de las ciencias, la aplicación de las ciencias en la creación de un nuevo país. Le hago un llamado cariñoso y muy respetuoso a toda la comunidad universitaria y científica del país, a través del Plan Nacional de Ciencia e Innovación, a incorporarnos activamente en la búsqueda y creación de soluciones para nuestro país. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este miércoles 16 de octubre, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, señaló que ya fue instalada la mesa complementaria electoral para avanzar en el diálogo político. Punto 2, señala atender con prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral. Debo informar que se instaló el día de hoy la mesa complementaria electoral y en esa mesa complementaria electoral pasamos de inmediato a resolver tres puntos fundamentales. El primero es la conformación del Consejo Nacional Electoral y las vías, una hoja de ruta para la discusión con el pueblo de Venezuela y con los factores políticos para la conformación del Consejo Nacional Electoral que asuma los procesos electorales venideros. En segundo lugar, la discusión de las garantías electorales, el establecimiento de garantías electorales amplias, todo lo que tiene que ver con auditoría de registro electoral, auditoría de software de votación, auditoría de las máquinas de votación, registro de electores, presencia de observación internacional amplia. Hemos dicho que el evento electoral que constitucionalmente está establecido en el horizonte, que es la elección parlamentaria del próximo año, pues que vengan todas y todos los organismos electorales y todas y todos los organismos multilaterales que deseen asistir para observar unas elecciones con el sistema electoral que más garantías proporciona en el mundo entero. Asimismo, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la mesa de diálogo nacional en la que participan diputados de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Asamblea Nacional logró dar cumplimiento al primer acuerdo planteado hace un mes. El primer acuerdo que se suscribió hace exactamente un mes se señalaba la incorporación a la Asamblea Nacional de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los partidos aliados. En efecto, a pesar de los aspavientos, de los gritos, de los insultos, de que algunos se energumenizaron y empezaron a gritar como locos, ahí están las diputadas y los diputados de la patria participando en el diálogo político en la Asamblea Nacional y tratando de hacer respetar, con mucha dificultad por cierto, que los elementos relacionados con el reglamento de interior y debate, la necesaria establecimiento de un patrón democrático para que se pueda dar el debate político allí, pues sean. A continuación vamos a escuchar las palabras del canciller de la República, Jorge Arriaza. Bolivarianas. Hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas se sintieron vientos de la diplomacia bolivariana de paz. Estamos nosotros ante una victoria que habrá que mesurar, que medir en el transcurso de los próximos días, pero que hoy nos atrevemos a calificar de histórica. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una campaña feroz, brutal, de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, nos referimos siempre, y sus países o gobiernos satélites y subordinados. Pero es que además, no solo fueron las cancillerías de esos países activados, sino que se le sumó ese brazo que tiene también el imperialismo, que llaman organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Todas, con las excepciones de las sinceras organizaciones que sí creen en ello, pero todas aquellas que han hecho apología y defensa de los Estados Unidos y su política, se activaron en la misma línea, con el mismo guión, con la misma estrategia en redes sociales, con la misma estrategia en las declaraciones, para impedir que Venezuela fuese elegida hoy por los gobiernos, los Estados miembros de las Naciones Unidas. Pero además que es absolutamente paradójico que precisamente el gobierno de Estados Unidos, la élite que gobierna Estados Unidos, la élite que bombardea países y pueblos, la élite que es la única que se ha atrevido a utilizar armas nucleares, armas atómicas, contra pueblos, Hiroshima, Nagasaki, la que invade por recursos naturales, la que lanza bombardeos supuestamente quirúrgicos sobre hospitales, sobre celebraciones, sobre mercados en el Medio Oriente. Estados Unidos, el país que le ha impuesto a Venezuela un bloqueo que se traduce en la violación de los derechos humanos de los 30 millones de venezolanas y venezolanos, que tiene casi 60 años de bloqueo contra la República de Cuba y el pueblo cubano, y que son decenas de los países que le imponen eso que ellos llaman sanciones. Pero es que Estados Unidos no tiene ni moral ni autoridad para hablar de sanciones ni para bloquear. Estados Unidos incluso ha llegado al colmo del desprecio al multilateralismo, que se retiró del Consejo de Derechos Humanos, que se retiró del Tratado de París para garantizar que podamos contener el cambio climático, que se retiró de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Estados Unidos, que desprecia a las Naciones Unidas y que no es miembro del Consejo de Estados Unidos de Derechos Humanos, que se retiró el año pasado, hizo una feroz campaña. Pronto vamos a nosotros a presentar con el viceministro William Castillo la cantidad de mensajes, declaraciones, de tweets. Venezuela hizo su campaña con absoluto respeto y apego a esta carta, la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros no atacamos a nadie. Nosotros no hicimos una estrategia para perjudicar a ningún candidato. Por el contrario, nosotros hicimos propuestas. Y en ese sentido queremos también enviarle un mensaje a aquellos países de América Latina y de América, porque Canadá se suma, esos que han dado por llamar el Grupo de Lima. Ese grupo cartelizado contra Venezuela, que por instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos registra, postula a Costa Rica hace unos 20 días para impedir que Venezuela fuese elegida el día de hoy. La diplomacia no se hace cuando es fidedigna, cuando es honesta, cuando es democrática. No se hace en contra de, para impedir que, para agredir a otro país soberano o negarle su derecho. La diplomacia multilateral se hace con propuestas, se hace para aportar, se hace para construir en colectivo. Precisamente el multilateralismo es eso, la toma de decisiones colectivas. Es una lástima que la diplomacia costarricense haya incurrido en este error histórico también. Que el propio presidente de ese país, cuando anunció la candidatura de Costa Rica, no haya dicho: Costa Rica tiene una propuesta para el Consejo de Derechos Humanos, para proteger a los más vulnerables en el mundo, para impedir que se violen derechos humanos, ¿no? Él incluso lo tuiteó y está allí. Él postuló a Costa Rica para impedir que Venezuela ingresara al Consejo de Derechos Humanos. Ahí están los resultados. Cuando la diplomacia se hace con bajas intenciones y con una agenda paralela, ahí están los resultados. Nosotros, además, tenemos un programa serio y riguroso en materia de aportes al sistema multilateral de derechos humanos de Naciones Unidas. En el Consejo de Derechos Humanos, incluso con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que hemos firmado un compromiso y estamos trabajando, su equipo está aquí en Venezuela, pero además, para evitar que haya mayores violaciones, para evitar que sigan bloqueando países, imponiendo sanciones, bombardeando países, para evitar que se violen los derechos humanos por la desigualdad económica en el mundo, porque el sistema capitalista que nos han impuesto se fundamenta en el hambre y la necesidad de la mayoría para que una minoría muy reducida pueda vivir en la prosperidad y en la abundancia material. Allí estará Venezuela presente durante los próximos 3 años. 2020, 2021 y 2022 en el Consejo de Derechos Humanos como uno de sus miembros plenos, uno de los miembros plenos, 47 que son del Consejo de Derechos Humanos, que como ustedes saben sesiona en Ginebra, en Suiza. Tenemos que agradecerle a los gobiernos, por supuesto, de los estados que votaron a favor de Venezuela, pero más allá incluso, a todas las Naciones Unidas y al multilateralismo, al presidente de la Asamblea General, el señor Bande, y a todos los que participaron en esta hermosa victoria. Por supuesto, felicitar a los otros países que fueron elegidos el día de hoy también, por África, por Europa Oriental, por Europa Occidental, por Asia Pacífico y por América. Ahí también tenemos que darle las gracias al Movimiento de Países No Alineados por haber apoyado las candidaturas de sus estados miembros, entre ellos la de la República Bolivariana de Venezuela. Está presente, está fuerte, vibra el Movimiento de Países No Alineados con sus 10 principios de Bandung, que son el desarrollo de los 10 o de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Aquí está la Declaración Universal de Derechos Humanos, que vamos nosotros también a honrar. Después de más de 7 décadas de su aprobación, vamos a honrar en el Consejo de Derechos Humanos. Quiero agradecerle a nuestros equipos de trabajo, aquí en la Cancillería, en Nueva York, el embajador Samuel Moncada y todo el equipo de mujeres y hombres que hicieron un gran trabajo allá. Quiero agradecerle también a los equipos de Cancillería, aquí están los viceministros presentes. He de resaltar que un grupo de ellos, al menos 3, iban a viajar a Nueva York a ejercer el derecho de participar en la campaña positiva y propositiva de Venezuela en las últimas semanas, en los últimos días. Y solicitamos la visa a los Estados Unidos, que es el país anfitrión. Lamentablemente la sede principal de Naciones Unidas está en territorio estadounidense. Y lo hicimos como lo hemos hecho a lo largo de los últimos meses a través de República Dominicana. Pues los Estados Unidos, después que se enviaron los documentos, se llenaron las planillas, se enviaron los pasaportes, para evitar que ellos estuviesen allí y que pudiésemos incluso hacer un trabajo aún mejor y un resultado aún mejor al que obtuvimos hoy, nos mandaron a decir, no, ya no es por República Dominicana, es por otra capital de América Latina, donde ustedes ni siquiera tienen representación diplomática. Estados Unidos obstaculizando la diplomacia bolivariana de paz. Pero ahí tiene el resultado también Estados Unidos y el Departamento de Estado. Sirvan estos hechos como lecciones para la soberbia y la arrogancia del unilateralismo. El multilateralismo le ha dado una gran respuesta. Por supuesto, darle gracias al presidente Nicolás Maduro, que apostó por este equipo, que apostó por la Venezuela que aporta en el sistema multilateral y que apostó por los países del sur, que ha sido sometido a las peores presiones y campañas. Ahí están algunos titulares, dicen, Maduro entra en el Consejo de Derechos Humanos. Sí, entró Maduro, es verdad. Y con Maduro entró Venezuela. Entraron los 30 millones de venezolanos al Consejo de Derechos Humanos. Gracias, presidente Nicolás Maduro, por la confianza también. Este es el siglo, como decía el comandante Chávez, el siglo XXI tiene que ser el siglo de los pueblos. Y ese siglo de los pueblos se fundamenta en el multilateralismo, se fundamenta en el mundo multipolar, multicéntrico. No pudieron imponer desde la dictadura unilateral de Estados Unidos. Miren, ayer nos mandaban mensajes de algunas cancillerías de Asia y de África, de correos electrónicos que les mandaban desesperados desde el Departamento de Estado, de altos funcionarios del Departamento de Estado, a las cancillerías de esos países para extorsionarlos, para pedirles que no votaran por Venezuela el día de hoy. Y ahí está el resultado. Nosotros creemos firmemente en la humanidad y en las instituciones que la humanidad se ha dado. Creemos en el sistema multilateral, en la Carta de Naciones Unidas y en la defensa real de los derechos humanos, en su protección y en su garantía en todos los ámbitos. Mucho tenemos que aportar y estamos realmente orgullosos de que la República Bolivariana de Venezuela ingrese una vez más, por tercera vez, al Consejo de Derechos Humanos, años 2020, 21 y 22. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, tenían ustedes allí las declaraciones del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, de esta victoria de la diplomacia. Escuchábamos las declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza, quien ofreció un balance respecto a la bancada que obtuvo Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El país ganó en la votación a Costa Rica y ocupará hasta el año 2022 una de las dos bancas que renueva América Latina. La otra seguirá en manos de Brasil. Asimismo, en sus palabras, el canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó que esta victoria en la ONU es parte del esfuerzo por parte del Estado venezolano en la estrategia multilateral de los pueblos. Les informó María Laura Cano desde Alba Ciudad. Sigan en sintonía. Entrevista Cultura al Día. Y a esta hora son las 12:40 de la tarde. Le damos la bienvenida al programa Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM a Norma Romero, presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO, ente adscrito al despacho de la presidencia y seguimiento en la gestión de gobierno. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación que se me hace a Alba Ciudad. Bueno, muchas gracias a ti, Norma. Mira, el pasado 26 de septiembre fue presentado el Plan Estratégico del Decenio Pueblo Venezolano en el marco del primer Plan Sectorial Afrodescendiente de la Ley Plan de la Patria 2019-2025. ¿Podrías comentarnos sobre este proyecto, sus principales objetivos y fundamentos, así como un balance de la elaboración del mismo? Sí, Fíjate, el presidente Nicolás Maduro nos encargó en el decreto 3335 a elaborar el plan del decenio. Ya el decenio estaba aprobado por Naciones Unidas y el Estado debía firmarlo. Ya el presidente lo había firmado y con el decreto 3335 nos da la tarea al Consejo de desarrollar el plan. ¿Qué hicimos el 26? Mostrar al colectivo, a las organizaciones afrovenezolanas, cómo lo habíamos llevado a cabo para que vieran todas las incorporaciones que ellos mismos habían hecho al plan durante las asambleas previas, durante el Congreso de la Patria Capítulo Afrodescendiente, durante las marchas cimarronas, proyectos que nos han hecho llegar al Consejo. Todas estas aspiraciones del pueblo afrovenezolano fueron tomadas en cuenta y plasmadas en el plan del decenio, primer plan sectorial del sector afrodescendiente del Plan de la Patria 2019-2025. ¿Qué logramos allí? Logramos articular los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan de Montevideo, el Plan de la Patria en sus 5 objetivos y además el Plan del Pueblo Afrovenezolano. Todo ello articulado en un mismo plan. ¿Qué significa este plan? Este plan significa que por primera vez se ejecuta la política de desarrollo para la población afrovenezolana. Está montado en el Plan de la Patria, que a su vez el Ejecutivo Nacional debe ejecutarlo a través de cada uno de los ministerios que hacen el Ejecutivo Nacional. Esto significó para ellos un gran avance verse reflejados allí. Y ahora venimos a una siguiente etapa, que es el Congreso Nacional del Pueblo Afrovenezolano. En ese congreso van a participar desde sus localidades las organizaciones y las comunidades afrovenezolanas. Esto va a ser 25, 26 y 27 de octubre desde sus localidades. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué lo van a hacer? La metodología de cómo van a articular unas asambleas con mínimo de 50 habitantes de cada población. Toda esta metodología la aprobamos ya en un precongreso que fue el 4, 5 y 6 de este mes en Yaracuy, en la comunidad de Veroes, gracias al alcalde César Silva, que facilitó los procesos, y a la central azucarera, donde nos cedieron los espacios para desarrollar 7 mesas con los temas que la gente discutió, claro. Hizo sus propuestas. Estas propuestas van a ser cargadas en la plataforma afrodescendientes.plandelapatria.gov.be directamente. Se van a escanear las cédulas o los carnets de la patria para que quede georreferenciadamente ubicado donde se ubican las asambleas, donde se hicieron cada una de las asambleas. Qué fino. La utilización del software libre, tengo entendido, porque al respecto, bueno, no tiene que ver directamente, pero hay una plataforma también que se está impulsando en el país que se llama Yenchi, que es para las denuncias de violencia de género y también forman parte de la geolocalización, como bien mencionas. Pues me parece bastante interesante que, bueno, como que desde estos espacios, desde CONAFRO, CONADECAFRO y otras organizaciones, se estén como planteando eso, pues, o sea, que desde diferentes espacios de la región o de todas las regiones del país, la gente pueda proponer, pueda visibilizar, etcétera. A propósito, Norma, de estas, digamos, vanguardias por parte de CONADECAFRO y de las organizaciones afrodescendientes, me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre lo que el plan del decenio ofrece, o sea, de qué manera este plan fortalece el poder popular y, bueno, apuesta también a la construcción del Estado comunal. Sí, fíjate, el plan del decenio contempla 5 grandes ámbitos, que es el desarrollo, inclusión, paz y otro que se me fue ahorita. Pero son 5 grandes ejes que también están transversalizados con el plan de desarrollo del país y las propuestas que ha tenido la gente. ¿Qué significa además este plan? Significan las aspiraciones del pueblo afrovenezolano. yo vengo también de ser militante, soy militante del Movimiento Social Afrovenezolano, ahorita ocupando espacios dentro del Ejecutivo. Sin embargo, CONADECAFRO no es un ente ejecutor de la política, claro, es asesor de la política. Claro. Y nos compete entonces asesorar el cómo. Hicimos unas grandes alianzas con el Ministerio del Poder Popular para planificación y por ello estamos montados en la plataforma Patria, que es la vinculación también como se hizo el Congreso de los Pueblos, con las preguntas generadoras, y se cargaban las propuestas de cada sector en un documento. Igualmente, en esta oportunidad se van a cargar también las propuestas en un solo documento. Y ese documento consolidado le será entregado entonces al presidente de la República el día 10 de noviembre en Mango de Ocoita. ¿Por qué en una población afro? Mango de Ocoita es un pueblito que mucha gente desconoce, pero que fue el cumbe que resistió por más tiempo al poderío español del momento. Y lo tomamos como referencia porque aquí también en Venezuela había formas organizativas de resistencia, que eran los cumbes, que son espacios de liberación, de reconstrucción de la vida, para la vida en colectivo, que no solo era de afrodescendientes, allí convivían también indígenas que estaban también en esa zona de Acevedo. Guillermo Rivas lideró ese cumbe. Allí ya está construida una placita con una imagen de Guillermo Rivas. Se creó la orden Guillermo Rivas también para vindicar a las personas que han asumido la lucha por la liberación del pueblo. Pero hay que voltear la mirada, una mirada desde la visión política. Lo mismo que le hicieron los gobiernos y las potencias europeas, el imperialismo a Haití, por haberse liberado, se le hizo al cumbe Mango de Ocoita. La historiografía borró ese de la historia total en Venezuela, ese cumbe como ícono de la liberación del pueblo. Y eso hay que retomarlo. Así entonces es ahorita cuando estamos volteando la mirada para que todo el Ejecutivo apueste a la reconstrucción de los idearios del pueblo. Y nos toca a nosotros desde CONADECAFRO ponerlo en práctica. Este año vamos a estar vindicando a ese cumbe libertario que fue Mango de Ocoita, y así muchos otros cumbes que existieron aquí en Venezuela, más de 37 cumbes, pero quien más fortaleza tuvo y mayor resistencia fue el cumbe de Mango de Ocoita. A nosotros, por supuesto, nos vendieron que la Comuna de París era lo más idóneo de resistencia, pero aquí en Venezuela hay referentes de resistencia y de convivencia pacífica. Así es. Así es. Bueno, excelente comentario. Escuchábamos entonces las palabras de Norma Romero, presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO. Bajo, bueno, esta perspectiva y estrategia, pues, por parte del Ejecutivo Nacional, y no solamente el Ejecutivo, sino como bien mencionas tú, o sea, como parte de la identidad de las comunidades organizadas en Venezuela, en noviembre se llevará a cabo en Mango de Ocoita, allí en Barlovento del estado Miranda, lo que es el segundo congreso de los pueblos afrovenezolanos que los estabas mencionando hace algún momento. ¿Podrías ofrecernos algunos detalles sobre la programación de este segundo encuentro? Y bueno, también nos gustaría conocer a nivel nacional e incluso internacional, ¿cuántas van a ser las comunidades o organizaciones que van a estar participando? Sí, de las asambleas territoriales se estarán dando en 22 estados del país. Estamos proyectando 200 asambleas en total para un total de 10.000 personas afrodescendientes desde sus localidades participando. Tenemos invitadas e invitados internacionales de izquierda, de la afroizquierda, que también viene luchando desde sus propios países y sus territorios, vienen a conocer cómo ha sido la articulación entre los movimientos sociales y la revolución bolivariana para los logros que hemos estado obteniendo. Creo que ningún país tiene en este momento ninguna plataforma política de altura como lo tiene en este momento el gobierno bolivariano con el Congreso y con el Plan de la Patria transversalizado con el enfoque afrovenezolano. Eso hay que decirlo al mundo. Es la primera vez que un país contempla en su plan de gobierno totalmente a su población afrovenezolana. Eso en cumplimiento también de los objetivos y mandatos del decenio uh-huh. y de la ONU. El Estado venezolano viene cumpliendo a cabalidad con su población afrovenezolana. Tenemos montado también desde el Consejo ya un observatorio de políticas públicas que pronto entonces dará cuenta del cumplimiento de la política pública hacia nuestro sector. El informe país también contará entonces con datos oficiales fidedignos con respecto a la población afrovenezolana. Bueno, chéverísimo. Norma, ¿qué se espera en este segundo Congreso de los Pueblos Afrovenezolanos? ¿Cuáles van a ser como las principales novedades, pues, y las mesas de trabajo principales en este Congreso? Sí, una de las principales y que está de número uno es la Mesa de los Derechos Humanos, que para nosotros es fundamental ir abarcando todo el ámbito de desarrollo de derechos humanos en que el Ejecutivo Nacional viene cumpliendo para con nuestra población, donde estamos inmersos, además de todas las misiones. Como éramos el pueblo más empobrecido, es el pueblo al que más la revolución ha apostado y ha apoyado. Eso hay que decirlo también. Son 7 mesas que se estarán discutiendo, pero de manera transversal, con preguntas generadoras y propuestas que la gente nos diga qué hay que cambiar, qué hay que mejorar y qué es su propuesta para avanzar. ¿Y cuáles son sus propuestas para avanzar? Con esa metodología creo que podemos tener consolidado un buen documento para presentarle al presidente y avanzar. ¿Qué es lo prioritario para ejecutar a través del Plan de la Patria para el 2020? Así es. Estábamos conversando con Norma Romero, presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, con ADECAFRO. Por otro lado, Norma, durante el octubre, bueno, este mes, en Venezuela se realizó lo que fue el 6º Festival Cultural con los Pueblos de África. ¿De qué manera participó con ADECAFRO? ¿Hubo mesas de trabajo con participantes nacionales e internacionales? Y bueno, ¿cómo fue la recepción y un principal balance de esa experiencia? Fíjate, el Consejo en esta oportunidad no participó directamente. Fuimos invitados, por supuesto, a las actividades que se sucedieron con muy buena receptividad. Hay una que quiero resaltar, que es la participación de la presentación de la cantata del Rey Miguel del Teatro Negro de Barlovento. Sí. Es una obra de altísimo nivel que tiene muchos años de puesta en escena, pero cada vez creo que lo hacen mejor. Y una obra para que ha visitado algunos otros países también, la están pidiendo ahora que la lleven nuevamente a pasear por el mundo, porque es una obra que te pone en auto sobre los sucesos y los hechos que ocurrieron en las montañas de Buría con el Rey Miguel y su familia. Mucha gente no sabía que aquí en Venezuela había visto un rey, y resulta que sí, Miguel se entronizó en las montañas de Buría y entronizó a su esposa Guiomar como reina y a su hijo como príncipe. Fue una constitución de un cumbe, pero diferente, porque él era rey en su tierra. Claro. Fue extraído y traído aquí a Venezuela como esclavizado, pero aquí se liberó y se entronizó. Wow. un cambio no solo de paradigma, sino también una resistencia, ¿no? De esa identidad y una visibilización de la misma. Es importante, bueno, como mencionas, que se lleve en escena este tipo de historias importantes como para seguir rescatando lo que es nuestra historia originaria. Estábamos conversando entonces con Norma Romero, presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, con ADECAFRO. Por otro lado, Norma, del 7 al 17 de noviembre en el Casco Histórico de Caracas, con ADECAFRO estará participando por segunda vez en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019. ¿Qué novedad va a traernos esta institución? Fíjate, nosotros el año pasado participamos por primera vez, aun cuando no somos productores de libros. Sin embargo, también es una forma de voltear la mirada hacia estas editoriales que tienen negadas la visión étnica afrovenezolana. Abran las puertas, que hay mucho que decir, hay mucha historia que contar, hay mucho que investigar desde este tema. Si abren el tema, se les llenan las puertas. Bueno, así es, una invitación para las editoriales adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para resaltar siempre las autoras y autores del pueblo afrovenezolano, afrodescendiente. Bueno, importante pues para seguir defendiendo nuestra madre patria. Norma, me gustaría también saber, o bueno, conocer, digamos, tu postura, que en el marco de los 20 años de revolución, como tú mencionas, bueno, un pueblo como el afrodescendiente, discriminado históricamente, ha tenido la visibilización, pues, de esa identidad que también es diversa, ¿no? Y la revolución venezolana se ha encargado no solo de ejecutar políticas, sino también de transformar el lenguaje que a su vez, bueno, transforma la realidad de todas y todos los venezolanos. Me gustaría saber qué significa ser y sentirse afrovenezolana y también tener dirigencia dentro de la revolución bolivariana y cuáles son estas luchas actualmente, cuáles son los desafíos de la lucha del pueblo afrovenezolano. Sí, fíjate, la población afrovenezolana desde que fue traída aquí no ha dejado de trabajar y de luchar, primero por su libertad, porque venían de un pueblo libre y todo ser humano lo primordial es su libertad y lograrla es su norte, la búsqueda de la libertad. Para nosotros en los gobiernos, por supuesto, anteriores, la búsqueda de la libertad también fue toda una lucha. Claro. En este, y desde la aparición de Chávez, por supuesto, sentimos que era el nuestro, que era uno de los nuestros, que teníamos la posibilidad y la hemos ido construyendo. Así las es. Posibilidades que el proceso bolivariano uh-huh. nos ha brindado, pues. Solo con este gobierno hemos nosotros logrado visibilidad, hay que decirlo, no hay por qué negarlo. Claro. Si quiere que busquen anteriormente, uh-huh. Ha sido con este gobierno que hemos logrado visibilizarnos uh-huh. e incorporarnos. Hay un solo tema que tenemos pendiente y estamos a punto de lograrlo, y es que la Asamblea Nacional Constituyente legisle a favor de la población afrodescendiente y además incorpore los documentos que se le han pasado con la justificación y el articulado para la Constitución. Bueno, así es, las palabras entonces de Norma Romero, Presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO. Por último, Norma, ¿cuál es el mensaje de invitación a nuestras usuarias y usuarios a acercarse, pues, a estas narrativas afrovenezolanas, y no solamente las narrativas, sino las instituciones también que se encargan de ejecutar cada uno de los programas y proyectos que presenta CONADECAFRO para el fortalecimiento de las comunidades afrodescendientes? Sí, la invitación también es a que cada una de las servidoras y servidores públicos ejecuten sus proyectos anuales con la visión étnica que ya está plasmada en el Plan de la Patria. No podemos seguir ya construyendo un Plan de la Patria y ejecutando una cosa distinta. Ya tenemos que ir alineados a lo que nos dicta la ley Plan de la Patria para abarcar los derechos humanos hacia toda la población, incluyendo la afrovenezolana. Bueno, así es, ese es el mensaje de Norma Romero, Presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO. Muchísimas gracias por asistir a Alba Ciudad 96.3 FM, como siempre, a la orden para seguir visibilizando, bueno, nuestras luchas. Muchas gracias. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández, y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó María Echeverry. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.